Apaza, troncos. El personal que está al loro. El dron que largue con la manera de rajar. Controla cómo radiarla y quiera cantarla. Queda obligado a rajarlo el resto del personal. Usar la húmeda y no achantarla muy. El colega que quiera apuntarse el rollo radiará en condiciones, plantando cátedra a toda la vasca. El que compre, que esto es una milonga, oye, o se quede in albis a ponerse al día. Y si no se lo han radiado en el parvulario, o se le ha ido la olla por acabársele el alpiste, que se ponga las pilas, que mola mogollón.